Alejo Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega? Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Feliz año para todos. Gracias, igualmente. Gracias. Para vos. Si pueden levantar un poquito el retorno, escucho muy bajo. Bueno, aquí ya nuestro super operador está haciendo, moviendo las perillas. ¿Ahora está mejor? Sí, mucho mejor. Bueno. No tenemos más remedio que hablar del tema económico, Eduardo. Vos escribiste un artículo recientemente, un fin de año recargado, ¿no? Sí, porque ha sido un año, un fin de año que el gobierno lo termina con todas las luces encendidas, ¿no? Todo parece que se le alinearon los planetas, por lo menos en la superficie de las cosas. Está capitalizando, hay una estabilización que alcanzó, domina el centro de la escena política, porque, entre otras cosas, porque tiene iniciativa y la oposición todavía está lamiéndose sus propias heridas, deshojando la margarita y otras cuantas cosas más, ¿no?, que lo mantienen alejada de la escena política. Y por otro lado, es evidente que hay malestar social, porque el ajuste ha sido muy fuerte, ya está cayendo incluso en el sector privado. Hay despidos en cadena en el sector privado, no solo en el sector estatal, pero por ahora políticamente parece que el gobierno no lo recepta, ¿no? Y en el marco de todo esto aparecen ya las elecciones y el gobierno ya está en campaña para las elecciones de fin de año, ¿no? Cosa que la oposición todavía está pensando para saber en qué, ¿no? Así que bueno, esas son las cosas. Hay otra cuestión que se tiene en cuenta. El gobierno ha hecho un ajuste muy grande que ha terminado con superávit, perdón, fiscal primario y también el superávit total, ¿no? Y se jactan de que esto no ha sido por aumentar ingresos, sino por achicar el gasto, que cayó en términos reales, el gasto público cayó un 30%. Como ustedes saben, los principales afectados son los jubilados, que aportaron el 21%, la inversión pública, que está totalmente paralizada, otro 15%, las transferencias a las provincias están desfinanciadas, cayeron el 16%, los planes sociales 12% y un 9% que han caído los subsidios a la energía y también los salarios públicos, ¿no? O sea, está claro que el grueso del ajuste, directa o indirectamente, recae sobre la población trabajadora, ¿no? Eso se ha verificado rápidamente por el aumento que hubo, sobre todo en el primer semestre, en la línea de pobreza y la indigencia, ¿no? Eso fue muy claro. Ahora se va a dar un proceso inverso. Va a disminuir la pobreza, la indigencia, va a aumentar el PBI, simplemente por un problema estadístico, porque antes se comparaba el primer trimestre o el primer semestre de este año con el año anterior. Claro. Entonces la diferencia era notable. En cambio ahora este primer trimestre se va a comparar con el primer trimestre del 2024, que fue un trimestre pésimo en términos económicos, en términos sociales. Por lo tanto, los números le van a dar positivos. Mm. Pero es la estadística, ¿no? La estadística es así. Claro. No en nuestra realidad, ¿no es cierto? No, hay datos que son reales, ¿no? Vos fijate que este año la economía, que todos pensábamos que iba a caer 3,5%, 4%, parece que va a caer entre el 2,5% y el 3%, es decir, prácticamente un punto menos. Quiere decir que el arranque para este año va a ser mucho mejor y que lo que están pronosticando, un crecimiento del 4,5%, 5,5%, puede ser. Puede ser, porque viene de una cosa baja, pero no tan baja como pensábamos al principio del 2024, ¿no? Entonces eso puede ser. También yo tengo la impresión que por lo menos en el primer semestre va a ser como con Menem, que crecía el PBI pero crecía también la desocupación, ¿no? Claro. Porque acá hay una cosa que es cierta: este gobierno parte de una desocupación baja, era un 5 y algo por ciento, ahora está en el 6,9%. Para todo lo que hizo, no es una desocupación muy alta. Claro. Puede seguir subiendo. No hay que olvidarse que Menem tuvimos 7, 8 años con una desocupación del 18%, ¿no? Uh-huh. Acá la situación es distinta, ¿no? De todas maneras, se han perdido 254.000 puestos de trabajo formales, tanto públicos como privados, y crecieron más de 280.000 los monotributistas y los trabajadores informales, ¿no? Claro. Eso también muestra que hay un cambio en la composición del mundo del trabajo, y es un cambio que también se está dando en los salarios. Por ejemplo, los salarios de los trabajadores informales crecieron un 6%, más que el resto, ¿no? Uh-huh. Los del sector público perdieron un 15%, y los trabajadores formales en general hoy tienen el mismo nivel que tenían a fines del año pasado. O sea, no han perdido, digamos, si uno balancea el año contra el año, ¿no? En el medio sí perdieron. Ahora, claro, hay el 50% de los trabajadores formales, con empleo, con todos los requisitos sociales formales positivos, el 50% de esos trabajadores tienen temer a perder el empleo. Y el 40% dice haber perdido capacidad de consumo. Eso muestra la profundidad de la crisis que hubo para frenar la inflación, porque todo el objetivo del gobierno ha sido bajar la inflación. Claro. El gobierno captó de entrada, en base a la experiencia que hubo con el menemismo, con el alfonsinismo, que desde el punto de vista de la cuestión política, la inflación es determinante. Uh-huh. En primer lugar, la inflación. Y en segundo lugar, el tipo de cambio. Porque cada vez que hay una devaluación, el nerviosismo cunde por todos lados. En cambio, acá este año hubo una gran devaluación a fin del año pasado, establecieron el dólar fijo y hasta ahora permanece. A pesar de todos los augurios que iba a haber una devaluación, por ahora esta devaluación no se produjo y eso se capitaliza políticamente, ¿no? Esa es la realidad. Eso te iba a preguntar, ¿no? El tema dólar, ¿no? No es como una espada de Damocles que tenemos, o sea que en algún momento algo puede ocurrir respecto a una devaluación. Mira, dada la estructura económica del país, que este gobierno está tratando de cambiarla, pero todavía le falta mucho, uh-huh, cualquiera puede decir que con cualquier gobierno en un momento va a haber una devaluación. Eso es como el reloj, que siempre da las 12. Ahora, el problema es que con el reloj, si son las 11, uno sabe que te falta una hora para que dé las 12. Claro. Pero acá uno puede decir, va a haber devaluación, y acierta. Ahora, el asunto es acertar en qué momento. Claro. Porque acá hay gente que está promocionando la devaluación desde febrero y ya estamos en enero del otro año y todavía no se devaluó nada. Al contrario, se está devaluando 2% mensual el crawling peg y parece que lo van a bajar al 1 o al 1,5. Uh-huh. O sea que las expectativas de devaluación desaparecieron, por lo menos por los próximos 3, 4, 5 meses. Claro. Vos fíjate que el campo, que está mal porque le ha caído mucho la rentabilidad por la caída de los precios internacionales, no pide devaluación, está pidiendo que le bajen las retenciones. Claro. Hoy no hay nadie, salvo los gurúes de la City, Cavallo y esos que están pidiendo devaluación, sector económico concreto no hay ninguno que pida devaluación. Uh-huh. Ese es un logro del gobierno también. Uh-huh. Por supuesto, en algún momento se puede escapar todo de las manos, ¿no? Claro. Acá siempre ha sido así. Pero claro, siempre que fue así, había déficit fiscal. Hoy no hay déficit fiscal. No, es cierto que lo han logrado con un poco de contabilidad creativa, postergando pagos, no están pagando los intereses de la deuda, lo están capitalizando los de la deuda interna en pesos, ¿no? Uh-huh. Que eso puede llegar a ser una bola de nieve. Pero bueno, no están cargando los gastos al déficit, por lo tanto no hay déficit fiscal. Sí. O sea, siempre que estalló el dólar había déficit fiscal y había una inflación en ascenso. Acá la inflación está en descenso. Claro. O sea que, bueno, hay condiciones que son distintas. La otra cosa es que, como nunca se vio hasta ahora, hay un apoyo sin fisuras hasta ahora del grupo de las clases dominantes. Claro. Porque en otras épocas había grandes disputas intercapitalistas. Hoy están tapadas, porque yo creo que las hay, ¿no? Por ejemplo, bueno, la gente del campo pide retenciones, hay otros sectores que están pidiendo que le rebajen los impuestos, hay una disputa histórica que es entre Techint y las automotrices, que las automotrices se quejan de que Techint les vende las planchas de acero al mismo precio internacional. Entonces ellos tienen un costo adicional para la producción de autos. También ahora se abrió, mejor dicho, se eliminó la prohibición de exportar chatarra. Chatarra era la gran provisión a precios baratos que tenía Techint para hacer el acero, etcétera. Bueno, ahora esto se exporta, por lo tanto Techint va a tener que pagar precios internacionales. Ahí hay un frente de tormenta de Techint con el gobierno. O sea, comienza a ver, también me contaba en una reunión interna que hubo en algunas empresas prepagas, que todas se quejan por el precio de los medicamentos. Y lo que dicen, el Estado tiene que hacer algo contra la farmacia, contra la industria farmacéutica, que tiene unos precios de medicamentos que no existen en el mundo. Entonces, eso encarece las prestaciones médicas. Entonces, ahí hay otro frente de conflicto también, una disputa intercapitalista fuerte. O sea, las disputas están, pero no salen a la luz como en otras épocas que conmocionaban todo el ambiente. Claro. Yo creo que están aguantando todos, esperando que el modelo se asiente, se consolide, ¿no? Claro. Y después, después veremos. Y como vos comentaste, es la quietud de la oposición. En tu artículo, vos comentás como positivo un proyecto presentado por Miriam Bregman para bajar la ley de bases, ¿no es cierto? Que es la que respalda todo esto. La que respalda todo esto, exactamente. Uh-huh. Y que además ahora hay evidencia de que se logró el apoyo gracias a la corruptela de comprar votos, sí, ¿no? Sí. Digamos, a partir de eso es que el PTS presentan ese proyecto. Que no es que lo haya presentado la Bregman, porque la Bregman no es diputada ahora. Uh-huh. Pero la Bregman, que es la figura política, fue la encargada de hablar con, ¿cómo se llama?, el jefe de diputado del kirchnerismo, Martínez, planteándole, avancemos de conjunto en esta pelea, claro. Pongámonos de acuerdo en esto. Sí, sí. Yo lo veo como un dato importante, como un antecedente, porque yo le doy mucha importancia a las elecciones que va a haber este año. O sea, yo le doy importancia a lo que pase con el movimiento obrero popular, si vuelve a ganar las calles, la disputa, etcétera, etcétera, pero también a lo que pase en las elecciones. Claro. Porque con solo repetir el 30% de los votos de la primera vuelta, Milei va a duplicar su presencia en la Cámara de Diputados. Claro. Prácticamente no pone en juego nada. Uh-huh. Senadores no ponen en juego ninguno en esta elección, son todos nuevos. Ponen en juego solo 8 diputados. O sea, lo puede duplicar tranquilamente, porque el objetivo de la Libertad Avanza es lograr tener un tercio propio. Si tiene un tercio propio en diputados, puede bloquear cualquier intento de derogación los DNU, porque se está preparando, como no va a controlar el Congreso, se está preparando para gobernar por con DNU, ¿no? Claro. Entonces sí. Yo digo, bueno, todavía tenemos el DNU del comienzo, el número 70 creo que fue. Sí, el DNU 70, bueno, eso porque la oposición se lo concedió, claro, incluso el kirchnerismo lo dejó correr, ¿no? Sí, sí. Lo dejaron correr, esa es la realidad, ¿no? Porque el kirchnerismo, como también el grupo peronista de Moreno, tenían la idea, la concepción de la fruta madura, que esto en algún momento se caía. Bueno, pasó el año y no se cayó, no está madura la fruta, al contrario, está más verde, más sólida que nunca en este momento, ¿no? Claro, que es una solidez relativa, porque la estabilización de la economía es una estabilización relativa, puede desestabilizarse en cualquier momento, ¿no? El parate total de las obras públicas ya está causando serios problemas en la infraestructura logística, sí, en las carreteras, etcétera, ¿no? Sí, hay una serie de problemas. La apertura de las importaciones está poniendo en juego 17.000 pymes industriales que pueden llegar a quebrar con la desocupación que van a causar, ¿no? O sea, hay muchas contradicciones en esto. Pero por ahora esto se sostiene, ¿no? Por ahora se sostiene. Entonces, volviendo a la propuesta de Brema, a mí me pareció interesante que la planteen, pero poniéndola en un contexto mayor. No hay acuerdo, no hay posibilidades, ni en la izquierda anticapitalista, o sea, en el FITU, que no hay vocación para eso, ni tampoco en los sectores progresistas del kirchnerismo, en ir a una alianza con la izquierda para presentarse a la selección. No hay posibilidades de eso. No. Entonces, no hay que perder tiempo en pedir eso porque no lo van a hacer, ninguno de los dos. Pero sí se les puede pedir que unifiquen 3-4 consignas en la campaña, porque el propio Milei ha dicho: estas elecciones es un plebiscito para mí. Claro, un seguro. Plebiscito para mi gestión y para mi futuro. Bueno, tomemos el guante, es un plebiscito, hagamos campaña que esto es un plebiscito y expliquémosle a la gente de conjunto que el programa de Milei no es solo un programa antiinflacionario, es un programa de ajuste. El programa de Milei no viene a administrar la crisis capitalista como antes hizo el kirchnerismo, como antes hizo Macri, como antes hicieron los radicales o lo que sea. Viene a resolver la crisis en los en el plano de las grandes corporaciones internacionales y de los grandes monopolios. Y tal como está lo puede llegar a resolver. Resolverla significa implantar una relación de fuerza duradera a favor del capital y en contra de los trabajadores, que es lo que el capital viene buscando desde fines del año 50, de la década de 50 del siglo pasado, y este es el momento. Por eso el coloquio de ideas de este año tuvo como leva más que emblemático: si no es ahora, ¿cuándo? Más claro hay que echarle agua, ¿no? Entonces hay que hacer campaña explicando esto, después que cada uno proponga el programa que quiera, los candidatos que quiera, pero por lo menos unifiquemos la campaña en 3 puntos. Sí, un mínimo de acuerdo. Un mínimo de cosas, porque hay que darse cuenta de lo que está pasando enfrente, porque además esto marcha a un gobierno autoritario, porque va a gobernar por fuera del Congreso. Además hay una base material. Si uno tiene en cuenta, no, fíjate, esto se basa, el programa se basa más allá del ajuste en el extractivismo. La renta de la tierra, sea petrolera, gasífera, sea minera, sea la renta agraria. Ahora, las expresiones políticas de la renta de la tierra siempre han sido conservadores y van a seguir siendo conservadoras. Pero además, como esto se asienta en la gran concentración económica y monopolio, los grandes monopolios entran en contradicción con la democracia liberal, que es la que tenemos nosotros. Porque la democracia intenta limitarle cierta prerrogativa de los monopolios y los monopolios se oponen a eso. Por lo tanto, hay un deterioro de las condiciones democráticas. Y si además tenemos en cuenta que todo este lenguaje de las redes se mueve al margen de la institucionalización, por fuera de la representación real, por eso hay crisis de representación política, tenemos todos los elementos materiales y simbólicos para que marchemos al autoritarismo, más allá de las necesidades de Miller de ser cada vez más autoritario para poder gobernar la situación. Entonces, hay en juego una reestructuración completa del capitalismo, hay en juego una relación de fuerzas muy desfavorable para el movimiento popular, y hay en juego un estado de excepción. Digamos, hay demasiada cosa en juego como para no darse cuenta que hay que dejar sectarismos y políticas de autoconstrucción aparte y decir, bueno, hay 3 cosas que podemos ponernos de acuerdo en esto. Así y en ese es, sentido, así. Creo que Bregman dio el primer paso. Así es. Para mí, desde hace años, la diputada más inteligente que tiene este Congreso. Sí. Que está, incluso, que está más allá de su propio partido. Así es. Eduardo, clarísimo lo tuyo y, bueno, no queda otra cosa que estar a la expectativa y ver este... Y el que puede, adherir a esas propuestas, las que comentás vos. Sí, yo creo que Bregman, sí, hay que, ¿no?, estar, ¿cierto?, a la expectativa de lo que pase, claro, en la calle, claro, de lo que pase en las elecciones, pero hay que promover cosas también. Sí, ¿no? Sí, por hay eso, que dar por una eso. Salida, porque fíjense que una de las grandes disputas culturales que está haciendo Milei es que te disputa la esperanza. Milei habla de un futuro promisorio. Sí. Cristina Fernández, cada vez que habla del pasado. Claro. Habla de lo que hizo Kirchner, de lo que hizo ella, pero no propone nada para el futuro. Claro. Entonces, sin un futuro no se puede pelear. Claro. ¿Entendés? Claro. Es fundamental esto, sí, me parece a mí, ¿no? Perfecto. Es el ABC de la política, bueno, pero parece ser que estamos tan a la defensiva que no podemos percibir ni estos detalles. Pero bueno, no hay que desesperarse, no hay que tener esperanza. No. Año nuevo implica la posibilidad de modificar las cosas. Y hay que estar ahí. Así es. De todas maneras, la peor batalla es la batalla que no se da, ¿no? Así que hay que estar en eso. Me alegro que hayan vuelto al ruedo y nos estamos viendo en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias, gracias. Hemos conversado con Eduardo Lucita, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Que bueno, clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Sí.